Radio Palermo 2, Radio en Construcción Radio. Under construction. Continuamos en la cocina del periodismo 1332. Bien, el tema central del programa, como bien dijimos, periodistas devenidos en políticos. Y tenemos la primera entrevista. Estamos comunicados con Hernán Camarero, historiador, profesor de la UBA, de la Universidad Nacional de Loma de Zamora y de la Universidad de Palermo. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Leandro Lebo, Nicolás Calvo te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. La primera pregunta, como historiador, lo que nos interesa saber es ¿cómo era la vinculación entre la actividad política y la actividad periodística a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX? No, la vinculación entre el periodismo y la política estuvo siempre presente, y en aquella época también. Vos tenés en cuenta que todavía en el siglo XIX, bueno, en el siglo XIX era muy común que existiera lo que se denomina hoy prensa facciosa, es decir, que los diarios fueran virtualmente voceros de las facciones políticas en pugna. De modo que el pasaje, digamos, el puente entre el periodismo, entre la actividad periodística, la actividad política, la lucha política, era un puente muy recorrido. Recién hacia justamente fines del siglo XIX, principios del XX, hubo un proceso de mayor distanciamiento, de mayor, si se quiere, profesionalización en los periódicos, que empezaron a distanciarse de la concepción, digamos, más facciosa. Y eso fue lo que, sin duda, avanzó durante el siglo XX, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX. Ahora, hubo varias experiencias de cualquier modo, de periódicos que tuvieron una intervención en los conflictos políticos, en las luchas políticas, de manera muy muy marcada, ¿no? Avanzando un poco más en el tiempo, está el caso de Crítica, del diario Crítica. No el de ahora, ¿no? Por supuesto. Sí. Sino el de Botana, el de Natalia Botana, que tuvo una participación muy importante en los años 20 para entender algunas luchas políticas de los años 20 y fundamentalmente para entender el golpe de 1930. Ahora, lo que no era tan frecuente era el pasaje, digamos, desde la actividad comenzando la actividad periodística y luego saltando a la lucha política. Era más frecuente lo otro, ¿no? Ser político y luego convertirse en periodista y seguir siendo político. Pero no era tan frecuente encontrar ese salto, ¿no? Desde lo periodístico a lo político. Ahora, en la medida que se va separando, digamos, la idea de medios facciosos a pasar a una idea, repito, idea de medio independiente, no necesariamente que eso se traduzca a la realidad. Exacto. Pero ¿Cómo se construyó la concepción en la sociedad de que un periodista o un medio debía ser independiente de digamos, un partido político o del gobierno, o, digamos, en ese sentido, separarse de la política? Bueno, yo no sé si en la sociedad había una mirada, en todo caso, tan clara, ¿no?, o tan fina en ese sentido. Me parece que también la gente durante mucho tiempo buscaba leer prensa facciosa. No estaba internalizado, no estaba tan asumido la necesidad, o en todo caso el interés, de leer periódicos, entre comillas, objetivos, ¿no?, o independientes o neutrales. Me parece que se trataba de una demanda misma de la sociedad. En principio te diría eso, ¿no? No veo que desde la sociedad hubiera una... Luego, digamos, lo que sobrevino sí fue un tipo de periódico distinto, a la cual, bueno, la buena parte de la sociedad respondió y otra parte no, porque no te olvides que si bien a fines del siglo XIX, principio del XX, se fue avanzando en medios más autónomos, más independientes, siguió, no obstante, había existiendo prensa facciosa. Existió, por ejemplo, el gobierno de Irigoyen, radicalismo tenía un diario prácticamente propio, ¿no? El diario La Época, que convivía con otros periódicos. Bueno, el Partido Socialista tenía La Vanguardia, que era un diario, oficiado como diario. Y al mismo tiempo que informaba y aparecía en un diario de interés general, era La Opinión del Partido Socialista. Es decir, hubo una combinación, ¿no? Entre prensa, todavía se combinó prensa facciosa con prensa, digamos, más objetiva, más neutral. Que en realidad no lo era, porque está muy claro que diarios como La Nación, La Prensa o La Razón de 1912 eran diarios muy vinculados a ciertas corporaciones económicas, ciertos grupos económicos que tallaban en la lucha política, ¿no? ¿Y cuándo crees que se produce ese quiebre en el que la sociedad empieza a demandar medios más independientes? En décadas posteriores, pienso, más adelante, probablemente posterior al peronismo. ¿Desde cuándo viene la demanda, decís? La demanda de que el medio tenía que ser independiente, por lo menos desde la idea o por lo menos desde la, digamos, desde la declaración pública, debía ser relativamente independiente, por más que en una segunda lectura se pueda observar que no eran para nada independientes. Es un fenómeno, sí, que yo ubicaría desde mediados del siglo XX, en donde ya, digamos, pierde mucha credibilidad el concepto de prensa facciosa, ¿no? Es decir, queda convertido en un objeto más irrelevante. La demanda ahí empieza a ser de, bueno, una prensa que tome más distancia del posicionamiento. Es un fenómeno que se da más bien, ubico yo, hacia mediados del siglo XX, que es, por otra parte, un fenómeno, me parece, internacional, ¿no? Hernán, a tu entender, ¿cuáles son los casos más resonantes de periodistas devenidos en políticos a lo largo de la historia argentina? Habría que pensar, casos resonantes. No sé si resonantes, pero aquellos que se destacaron o que generaron alguna especie de repercusión en el mundo de la política, tanto como funcionarios como políticos, que accedieron a través de elecciones. Sí, habría que pensar, bueno... Más que nada la historia reciente, ¿no? Sí, historia reciente. Bueno, no, estaba pensando justamente más para atrás, más hacia atrás, casos. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, no nos olvidemos que el fundador de Clarín, Noble, fue un hombre que había intervenido intensamente en política, ¿no? Uh-huh. En los años 30 y 40, desde el Partido Socialista Independiente y luego de otras formaciones. Botana, Natalio Botana, el fundador de Crítica, fundador y director de Crítica desde la década de 1910, bueno, hasta los 30, fue un hombre que tuvo contactos asiduos con el Partido Socialista Independiente en su momento, y también con el radicalismo. De casos más recientes... Si tomamos, no sé, el último periodo, los últimos 25 años, Restauración Democrática, no hay quizá tantos casos, ¿no? O al menos no hay casos tan exitosos que hayan saltado el campo de la lucha política. Hay casos más bien de fracasos. Por ejemplo, pienso en el intento de Ramos, ¿recuerdan ustedes? Sí. Julio Ramos, que ya una vez que Ámbito Financiero era un diario que, bueno, había alcanzado cierta importancia en un nicho, intentó la lucha política en la década del 90, ¿no? Fracaso espectacular. Y luego, bueno, no, estoy repasando, más bien hubo ofrecimientos a periodistas que fueron rechazados, ¿no? Como Jorge Lanata el año pasado. El caso de Lanata, que intentó ser convencido de ser candidato del espacio de Carrió y declinó. O sea que, no, en todo caso, aparentemente la dinámica en las últimas décadas es precisamente no dar ese paso. Quizá porque no hay necesidad, ¿no? Estoy pensando, no hay necesidad porque quizá hay periodistas que en realidad hacen política, intervienen virtualmente como políticos desde el campo del periodismo. Claro. Y una última pregunta. Claro, lo que digo, ¿no? Sí. Indudablemente hay un relacionamiento en algunos casos. Me refiero a un caso muy concreto, digo. En un país en donde no existe, esto da para discutir mucho, pero en un país en donde no existe un partido de derecha orgánico, habría que pensar si en realidad esa ausencia de un partido de derecha orgánica no es cubierta con determinados diarios, ¿no? Determinados periodistas que operan como virtualmente como intelectuales orgánicos de ese partido ausente. ¿Y en qué casos estarías pensando? El Diario de la Nación, por ejemplo. Y por último, las causas de que, digamos, la clase política se interese en presentar a un periodista como, digamos, candidato o como figura dentro de un determinado partido, ¿crees que puede tener que ver con cierto desprestigio que ha venido sufriendo la clase política y, a su vez, cierta imagen positiva que sobre todo transmite por ahí la televisión respecto de algunos periodistas o algunos casos, digamos? Sí, bueno, volvemos a lo que comentamos antes, ¿no? Para un periodista hoy que construye su carrera en medio gráfico, en la televisión, hoy es mucho más creíble que un político. Entonces, ¿cuál es la ganancia para un periodista de producir ese salto al mundo que está mucho más desprestigiado? Evidentemente no resulta tentador. De cualquier manera, es un camino que no hay que descartar, ¿no? Que ocurra. Hernán Camarero, sí. Bueno, Hernán, te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, te estaremos consultando en alguna otra oportunidad. Bueno, bárbaro. Un saludo. Un abrazo. Chao, hasta luego.